Días, agradezco a los organizadores la amabilidad de haberme invitado a participar aquí con ustedes, en esta mesa, poder intercambiar opiniones y que sí quería decir que con una parte de la intervención de Cachito me he sentido muy representado, porque yo sé lo que es vivir años y años el exilio interno. Porque se ha escrito y hay muchas películas sobre el exilio externo, pero poco sobre el exilio interno, así que me siento muy identificado con lo que acabas de decir. Pero por suerte estamos aquí, y por suerte rodeados de jóvenes, y de jóvenes que quieren reflexionar, porque tengo entendido que este es un encuentro precisamente para la reflexión, para el intercambio de ideas. Y me parece que la vocación de unidad, que cuando estábamos ahí afuera, varios de ustedes manifestaron, tiene que ver también con la posibilidad de reflexionar. Porque la unidad no es solo juntarnos porque juntos somos más, o ponernos de acuerdo acerca de una serie de pautas programáticas que son necesarias, como la unidad y la fuerza y la voluntad también son necesarias. Pero me parece que la unidad tiene que ver con la capacidad colectiva para reflexionar sobre una realidad que muchas veces nos ha sido muy inasible, muy difícil de comprender, ¿no? Entonces, bienvenido a encuentros de este tipo, lleno de jóvenes, no de los que ya estamos agotando nuestro propio ciclo, sino de jóvenes que están empezando y que además tienen capacidad de reflexionar, ganas de reflexionar, que no ha sido siempre muy común, al menos en esta época, ¿no? Bueno, y a mí me toca hablar de la coyuntura regional. Tenía pensado hacer una cosa más organizada, pero viendo que ustedes van a trabajar en comisiones, prefiero plantear algunos puntos que puedan ser estimulantes o no sé, o que puedan incentivar el debate en las comisiones, ¿no? Por otra parte, sobre la situación regional, entiendo que les ha sido distribuido el último trabajo de Claudio Katz, y además, por suerte, está presente Chiesa, que va y viene a Venezuela, y Venezuela es el centro de la cuestión regional en esta época, por lo tanto, por suerte estás acá, Guillermo. Y me parece que lo primero es que tanto la coyuntura regional como la coyuntura nacional, que muy bien explicitó Mabel, no son cualquier coyuntura. Creo que son momentos bisagras, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y que puede haber un antes o un después, según cómo se resuelvan estas coyunturas. Porque el problema, y rápidamente, el problema de la coyuntura nacional no es solo el problema del ajuste, de la devaluación, de la quita de retenciones, como muy bien explicaron acá los compañeros. Este es el momento previo, el escarceo previo. Porque acá lo que hay en danza, y es el proyecto del PLO de largo plazo, y para eso necesita ganar las elecciones del año que viene, es implantar un nuevo modelo de acumulación y reproducción de capitales, y para eso este debate interno que hay entre las clases dominantes tiene que ver con la recomposición del bloque de poder y sobre todo cuál va a ser el comando de ese bloque de poder, y el PRO lo tiene muy claro en lo que va a ser eso. Si eso, o sea, el Rubicón de acá al 2017, a las elecciones, es decisivo en esta situación, me parece a mí. Por eso me parece que no es una coyuntura cualquiera la que estamos tratando de analizar. Y tampoco lo es a nivel regional, porque América Latina fue la única región del mundo donde se combatió específicamente al neoliberalismo, donde más se resistió al neoliberalismo, y ha sido prácticamente la única región del mundo donde surgieron alternativas políticas. Algunas solo post-neoliberales, algunas solo antiliberales, otras de más avance anticapitalistas y algunas con una perspectiva socialista. Un socialismo muy difuso, que no se sabía lo que quería decir, pero que por lo menos reponía el debate sobre el interés socialista en nuestra región, lo cual en la situación que veníamos no era poca cosa. Ahora, 10, 12 o 15 años después, según la edad de cada uno de estos procesos, lo que vemos es que la derecha vuelve a ocupar buena parte de la centralidad de la región. Empezó con la Alianza para el Pacífico, continuó con el deterioro de la situación política y económica en Brasil y la posibilidad del impeachment a Dilma Rousseff, que ahora en estos días se está volviendo, acabo de estar de casualidad con una persona que llegaba, una brasilera, y que me estuvo contando que vuelve la ofensiva sobre el impeachment a Dilma Rousseff. Correa en Ecuador está sufriendo ataques muy fuertes de la derecha, pero también tiene cuestionamientos muy fuertes de la izquierda. Acá tenemos el resultado que acaba de analizar, que además tiene las características que hablamos antes, que es una derecha empresarial que llega al gobierno sin necesidad de los militares y sin necesidad del peronismo, o en oposición al peronismo, lo cual es un hecho absolutamente inédito en el país y que marca también la cuestión de la coyuntura, ¿no? Y por último tenemos el ascenso de la derecha parlamentaria en Venezuela, la crisis de Venezuela, que es muy profunda, y lo que ha pasado en estos días en Bolivia, la derrota de Evo Morales para una reelección en Bolivia, ¿no? Que también hay que mensurarla, porque la coalición ganadora en realidad es una bolsa de gatos que no creo que tenga mucha perspectiva, pero de todas maneras no deja de ser un eslabón más de todo este ascenso de la derecha, en la región, ¿no? Ahora, todos estos, hablamos de los gobiernos progresistas o de los gobiernos de centro izquierda como un genérico en general, ¿no? Para saber de qué estamos hablando de conjunto, pero en realidad yo creo que hay que distinguir gobiernos de neto corte social liberal como el brasilero, como el uruguayo y como el chileno, aunque hay muchos estudiosos que separan a Chile de estos gobiernos progresistas, gobiernos con posiciones neodesarrollistas como Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, pero donde además hay que distinguir también de este grupo a Venezuela y a Bolivia, porque en estas concepciones neodesarrollistas avanzaron en rupturas parciales con el imperialismo, lo cual en este contexto mundial de globalización no es tampoco poca cosa, ¿no? Todos estos gobiernos tuvieron políticas distribucionistas, aprovecharon el precio internacional de las materias primas, hubo ampliación de derechos en todos estos países y todo lo que ustedes conocen. Disminuyeron la pobreza, pero no lograron en muchos casos disminuir las desigualdades sociales. Todos estos países han crecido mucho en el gasto público con orientación social en términos del PBI. Particularmente Argentina y Brasil son los países que más transferencia hacia el gasto social han hecho en términos de PBI. Sin embargo, son dos países en donde la desigualdad o se mantuvo o creció como en Argentina, por la sencilla razón de que la tasa de crecimiento de la tasa de ganancia fue mayor que la tasa de decrecimiento de la tasa de pobreza. Se disminuyó la pobreza, pero no en todos los casos las desigualdades se aminoraron o bajaron. No es el caso de Venezuela, de Bolivia, que bajaron la pobreza y bajaron también las desigualdades. O sea, digo, hay identidades en todos estos gobiernos, pero hay diferencias sustanciales también, tanto en sus orígenes como en el desarrollo posterior, ¿no? Ahora, todos estos países, de alguna manera centroizquierdistas, neodesarrollistas, se referencian también en el desarrollismo de la época, de la década del fin del 50, de la época de los años 60, que fue muy apoyada por la CEPAL, por los PC latinoamericanos y por sectores nacionales y populares, ¿no? Pero aquel desarrollismo se centraba en cada uno de los estados-nación. En cambio, este neodesarrollismo, que surge de las entrañas mismas del neoliberalismo y tiene muchas más limitaciones, sin embargo, tiene algo superior a aquel desarrollismo, que es la dimensión regional. La dimensión regional estuvo en todos estos gobiernos. Ahora, fracasaron. En la integración, fracasaron. Tuvieron éxitos políticos en la UNASUR, en la CELAC, pero fracasaron en otro tipo de integraciones. Petrosur, el Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera del sur, la moneda única que proponía Ecuador, nada de eso se avanzó absolutamente nada. Lo que queda de todo eso es Telesur, que Telesur es una cosa muy interesante porque es una mirada muy distinta a lo que pasa en otros confines del mundo de lo que tenemos acá. Entonces digo, hay una serie de avances en lo social, pero en otras cuestiones estructurales no se ha avanzado demasiado. El ALBA es un proyecto muy interesante, pero muy pequeño a la escala de Sudamérica. No ha logrado demasiada cosa. Ahora, en este contexto, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está parada la situación regional? Y sobre esto en los últimos tiempos hay muchos debates y muchas discusiones que son debates en muchos casos muy coyunturalistas, pero en otros son debates historiográficos y yo diría que estratégicos, ¿no? Tal vez centrándolos en alguno, tratando de clasificarlos rápidamente con la superficialidad que esto puede indicar. Hay quienes ligan todo el ciclo de los gobiernos progresistas a la evolución de la renta de la tierra en la región. Entonces, aprovecharon ese ciclo de escasez relativa de materias primas y productos energéticos y por lo tanto alza de precios y sobreproducción relativa de productos industriales y terminados y por lo tanto baja de precios. Aprovecharon que los términos del intercambio, que fueron siempre desfavorables, bueno, ahora eran favorables. Pero acabado este proceso, la caída del petróleo y otros, de los minerales, de los metales, también de la soja, aunque no tanto, la soja se mantiene. Ha caído de los 600, pero no es la misma rentabilidad antes, pero tampoco es tan negativa como es el mineral de hierro que afecta profundamente a Brasil o como son el petróleo, ¿no? En países como Ecuador, que solo tiene petróleo y banana, la caída del petróleo en Venezuela, ni hablar de lo que es el petróleo. Entonces, ligan el fin, hay algunos analistas que ligan el fin del ciclo exclusivamente a las cuestiones de la evolución de la renta de la tierra. Por supuesto que esto no niega la intervención política y los estados que han tenido en esta cuestión, pero de todas maneras esto pareciera ser para esto definitivo. Hay otros que plantean que después de un determinado desarrollo, en el marco de la globalización, el neodesarrollismo choca con límites propios que les impone el capitalismo regional y que todos estos países, a pesar de los avances, todos estos sectores de las burguesías locales no logran atravesar esos límites, porque atravesar esos límites significaría romper con ciertas lógicas capitalistas que esto no están intentando romper. Y finalmente hay otra posición, sintetizando mucho, que tiende a ver esto no como fin de un ciclo político, sino como una crisis de hegemonía, de la hegemonía que estos gobiernos habían logrado construir y desde el resquebrajamiento del consenso interclasista que habían logrado construir estos países, ¿no? Esto tiene una visión en categoría más bien granciana, ¿no es cierto?, de la revolución pasiva, es decir, que han avanzado en reformas estructurales, pero muy limitadas, y que al mismo tiempo, lo que decía propiamente para Argentina, pero que es común a muchos otros países, no han desarrollado, junto con esos cambios estructurales, no han impulsado la movilización de los sectores sociales. Por el contrario, los han aumentado la subalternización, los han subordinado a las políticas estatales. Desde el 2013 hasta ahora esto se ve muy patentemente cuando empieza a pesar en todos estos países una política clientelar, los gobiernos están mucho más interesados en el apoyo electoral que en la dinámica social que puede generarse por otro lado y finalmente no impulsan ninguna alternativa autónoma de ningún tipo, con excepción de Venezuela. Venezuela impulsó toda la política de las comunas, que no es un tema menor para un tipo de gobierno de sus características originales. Me parece que eso ha significado un avance sustantivo, aunque Chiesa me decía recién que todo eso es muy embrionario y que le falta bastante desarrollo, pero por lo menos ahí es la cuestión. Ahora, yo pienso que también en Bolivia, si bien no hay un proyecto de este tipo, la revalorización del indigenismo que hizo el gobierno de Evo Morales, la recuperación de ciertos niveles de dignidad para todos estos sectores históricamente conculcados en Bolivia, porque el atraso de Bolivia es secular, creo que tiene que haber algo de esto también en Bolivia, que nosotros, a lo mejor yo no conozco con ciertos detalles, pero yo sospecho que algo de esto tiene que haber. Ahora, en última instancia, lo que se está planteando en este gobierno, lo que está clarito en Venezuela y lo que estuvo clarito también acá en la Argentina, pero con un tipo de gobierno diferente al de Venezuela, es la discusión. ¿Hay que consolidar para avanzar o hay que avanzar para consolidar? Esta no es una discusión nueva para los que venimos de cierta tradición en el campo del marxismo. Es una discusión que se planteó en la Revolución Civil Española y se le planteó al estalinismo en la Revolución por Etapas, ¿no? hay que radicalizar los procesos para sortear esta coyuntura compleja, como decía Mabel, de dificultades profundas, o hay que tratar de consolidar lo que se tiene, como quiere un cierto sector del PSV en Venezuela, para después esperar mejores tiempos para avanzar. Entonces, esta es una discusión que me parece que es importante para tener entre ustedes acá, para fijar ciertas posiciones y sobre todo pensando en un futuro, ¿no? Pensando en la evolución que puede haber en el país y en la región hacia un futuro. Bueno, no sé si estas claves, espero que alguna de estas cosas les sirvan para discutir entre ustedes o para reflexionar. Ah, quisiera incorporar una última cuestión que cuando venía con Antón en el camino la veníamos conversando, y es la crisis, es la crisis de los liderazgos en América Latina, ¿no? Porque se murió Chávez, se murió Kirchner, la desplazaron a Cristina, Dilma y Lula están en picada, Correa no se sabe qué futuro tendrá, y América Latina, una región, América del Sur, sobre todo una región tradicionalmente caudillesca, de caudillos populares, hoy no tiene nada de esto. Hoy no tiene nada de esto, y entonces hay muchos sectores que se draman. E incluso hay ciertos sectores de acá del país que han dicho, se murió Chávez, pero ahora tenemos al Papa. Porque hay una tendencia a buscar un sujeto providencial. Siempre aparece esto. Y los hombres hacen la historia, pero también son sujetos de la historia. Esto no hay que olvidárselo nunca. Hay momentos en la historia que la oleada de alza de la lucha de clases coincide con la aparición de un sujeto provisional. Pero también hay muchos momentos de baja de la lucha de clases que muchos grandes, que podrían ser grandes personajes en la historia, desaparecen sin pena ni gloria, ¿no? Yo me acuerdo en los años 70 una discusión alrededor de la Revolución Cubana, que alguien se levantó y dijo, ¿qué será de la Revolución Cubana sin Fidel? Y alguien se levantó y preguntó, ¿y qué sería de Fidel sin la Revolución Cubana? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Y en momentos como este, de ausencia de líderes caudillescos, como lo que no hay ahora, hay que pensar si no hay posibilidades de en el desarrollo de ciertas formas de la autonomía, de ciertas formas decisionistas, de ciertas formas más horizontales, no ir construyendo liderazgos colectivos. Porque alguna forma de liderazgo hay que tener. Y si no aparecen las figuras providenciales, hay que ser capaz de arriesgarse a los liderazgos colectivos.